resumen de noticias latinoamericanas. En Colombia, 3 semanas después de la muerte de su esposo, la líder indígena Aida Quilcué debe esconderse y ser protegida por la Guardia Indígena. La dirigente afirmó que quienes mataron a Edwin Legarda en realidad la perseguían a ella como una supuesta cabecilla de las FARC debido a su condición de consejera mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca. Esta política represiva fue estimulada por el propio presidente colombiano, Álvaro Uribe, quien señaló textual en un consejo comunitario del 13 de marzo del 2007 que los indígenas eran de las FARC y que había que ofrecer recompensas por ellos. La líder del Cauca, Aida Quilcué, cree que esta actitud hacia su movimiento se debe a que los indígenas han terminado siendo una oposición frente a las políticas gubernamentales y frente al proceso de desarrollo neoliberal impulsado por Uribe y sus socios norteamericanos, por lo que su organización se ha convertido en un riesgo más para la ultraderecha colombiana actualmente en el poder. A esta hora escuchas Noticias Latinoamericanas. En Guatemala piden el fin de la militarización en los territorios indígenas. Organizaciones sociales e indígenas de Guatemala han organizado una movilización nacional en rechazo de las políticas implementadas por el gobierno de Álvaro Colom durante su primer año en la presidencia del país, periodo en el que se ha criminalizado y perseguido la organización de las comunidades. La movilización exige el fin de la militarización de los territorios indígenas, la libertad de los presos políticos y el respeto a las decisiones comunitarias sobre el uso de los recursos y riquezas naturales en sus territorios. Los organizadores, agrupados en torno a la plataforma agraria, llevan varios años proponiendo a los distintos gobiernos que han pasado por Guatemala que se creen fondos para las economías campesinas, a fin de que cese el empobrecimiento de las familias rurales. Actualmente el presidente Álvaro Colom lleva un año sin escuchar estas propuestas que podrían contribuir a enfrentar la crisis alimentaria que afecta al país. Según un documento distribuido por la Plataforma Agraria de Guatemala, hace muchos años los programas públicos ejecutados en las áreas rurales están orientados a fomentar la inversión privada, estimular el turismo, ampliar la industria minera y tolerar la concentración de la tierra para las grandes exportaciones, acciones que en ningún caso benefician a la inmensa población rural guatemalteca. A esta hora escuchas Noticias Latinoamericanas. En Argentina, informe alerta sobre las consecuencias de la represión policial. Según el documento entregado por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, cada día es asesinado un joven en Argentina y durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, más de 1,000 jóvenes han muerto por medio del gatillo fácil y la tortura. Los números entregados por la coordinadora indican que el sistema de represión actual no se compara con ningún otro implementado por gobiernos constitucionales desde el año 1983. El archivo de casos elaborado por la coordinadora señala que el índice de muertes ocasionadas por el aparato represivo del Estado viene creciendo desde 1996, cuando el primer archivo fue divulgado. La violencia se manifiesta de diferentes formas, como el fusilamiento o gatillo fácil, visto erróneamente como una política de mano fuerte y tolerancia cero con la delincuencia, y que es aplicada cotidianamente, amparada por el consenso social obtenido por las campañas mediáticas para legitimar esos homicidios. La entidad denunció además que en algunas zonas, como en la región metropolitana de Buenos Aires y algunas áreas del cono urbano bonaerense, es recurrente la acción de escuadrones de la muerte que ejecutan operaciones de limpieza social, eliminando adolescentes en conflicto, real o supuesto, con el sistema penal. Otra modalidad de ejecución por las manos del Estado ocurre en las penitenciarías o incluso en las comisarías,

resumen de noticias latinoamericanas.